Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es el pastor Oscar García de las iglesias Glendale West y Lincoln Heights en Los Ángeles. Antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración con la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, gracias le damos por la oportunidad ahora de comenzar un estudio en la palabra suya. Deseamos su bendición para todo este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy trataremos el tema símbolos de la palabra de Dios y queremos llevarlo en su centro de pensamiento con las palabras del profeta Isaías, que dice en el capítulo 55:11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada para aquello para que la envié. Es interesante cómo Dios tiene en su voluntad enseñarnos su palabra, llevarnos al conocimiento de lo que en su pensamiento surge para revelar a los seres humanos su voluntad. Por supuesto que él, su palabra está a su voluntad y dice que hará lo que yo quiero, pero también dice no volverá vacía. Esto quiere decir que habrán frutos, frutos de aquellos que son receptores. En este caso, nosotros como seres humanos somos receptores de la palabra de Dios, del pensamiento divino. Así que los seres humanos llegamos a saber de los grandes temas que nosotros necesitamos conocer, de la relación del origen del universo, de ese gran conflicto entre el bien y el mal. Son temas que si nosotros no conociéramos la palabra de Dios, no sabríamos entonces cuál es el origen del mal, la situación por la que atraviesa el mundo, pero también no sabríamos acerca de ese amor de Dios que extiende todas sus bendiciones para los habitantes del mundo. Por ejemplo, no conoceríamos del amor de Dios al venir a salvar al mundo. Nosotros vemos por todos lados dolor, angustia, miseria, situaciones que nos preguntamos por qué de estas cosas. Pero nosotros a través de la palabra nos damos cuenta, como ya dije, de ese origen del mal, del conflicto entre el bien y el mal. Y nos damos cuenta también allí, a través de la palabra, del nacimiento del ser que vino para salvar al mundo, del amor de Dios al enviar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos en la palabra entonces de Jesús, de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y la promesa de volver por segunda vez a este mundo. Así que esos temas son de primordial interés para nosotros como seres humanos. Todo esto se amplifica, se magnifica en el conocimiento, en esa revelación que Dios da, la iluminación que Dios da para que nosotros como personas llegamos lleguemos a conocer de ese amor de Dios, del cumplimiento de sus promesas, de esos temas tan profundos que nosotros de otra manera no conoceríamos si no tuviéramos la revelación de la palabra de Dios. Porque la palabra es viva. Y es a través de el Espíritu Santo. Hablamos del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo, quien da el entendimiento, lleva la iluminación, la revelación de la palabra, para que a través de esa luz que Él nos da, podamos nosotros ir ampliando el conocimiento. Y así es como millones de personas hemos llegado a conocer de la profundidad de estos grandes y maravillosos temas. Y aquí es donde entra en acción ese poder de Dios, como ya dijimos. Él es el que revela y nos da su didáctica para que podamos entender el pensamiento divino. Recordemos que los pensamientos de Dios son tan altos que nosotros no podríamos entender si no nos fuese revelado. Entre otras cosas, para poder entender la palabra, Dios utilizó los símbolos que representan su palabra. Es decir, la didáctica de Dios como maestro, como un enseñador, un maestro, un didáscalos, como lo es el Espíritu Santo. Didáscalos es una palabra en griego que quiere decir maestro. Entonces Dios utiliza símbolos. Uno de esos símbolos es la luz. ¿La luz para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para iluminarnos, alumbrarnos el camino. La luz rompe la oscuridad, rompe las tinieblas. Y algunas personas también tienen un conocimiento vago o erróneo acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Él y su naturaleza. Entonces, la palabra nos alumbra para que nosotros no ignoremos. Y como dice el evangelista San Mateo en el capítulo 22, verso 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que la luz de la palabra nos puede alumbrar a nosotros. También se compara con el fuego. Dios utiliza la figura del fuego en Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí está la figura del fuego que nos da a entender cómo el fuego consume y purifica, derrite. Así la palabra consume la escoria del pecado, consume el egoísmo, consume la codicia, consume la lujuria, consume el corazón que está endurecido a través de otra figura como lo es el martillo. El martillo que rompe los corazones duros, insensibles, parte la roca y los vuelve sensibles, blandos, perdonadores, amorosos. También está una figura, una cuarta figura, como lo es la semilla. ¿Y para qué sirve una semilla? Una semilla que llega a la tierra y luego entra en contacto con los nutrientes de la tierra, da su fruto. La palabra de Dios, cuando entra en el corazón, cuando se planta en el corazón, da sus frutos a su tiempo, prospera, y eso lleva frutos para vida eterna. Te invitamos a seguir en el estudio. Y ahora vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias le damos, Señor, por estos ejemplos que usted pone en su palabra, que nos ayudan a entender de su grande amor para nosotros, para entender su santa palabra. Bendícenos y guárdanos en Jesús. Amén. Bye. Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le saluda el pastor Oscar García de las iglesias Lincoln Heights y Glendale West en Los Ángeles. Y antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, agradecidos estamos por este momento tan importante para nuestra vida, que nos permite abrir su palabra. Pedimos su bendición para cada uno de los oyentes y los estudiantes de esta hora. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder creador de la palabra. Los seres humanos necesitamos de la palabra de Dios, que es una palabra viva. Así dice el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Me permito leer este texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesante. La palabra es viva y eficaz. Tiene eficiencia. Es dada para lo que el ser humano necesita. Así como los seres humanos nos alimentamos de otros o de otras cosas, también necesitamos alimentarnos de esta palabra. Por ejemplo, nosotros a veces replicamos lo que vemos, oímos, hablamos, pero nuestros pensamientos son finitos, nosotros somos limitados. Es decir, la capacidad del cerebro que Dios nos ha dado es extraordinaria, es grande, es a tal punto que personas que tienen un coeficiente muy alto, que se les ha llamado genios, ellos han llegado a usar hasta un 10-12% de su capacidad cerebral. Imagínense qué capacidad tiene cada cerebro que Dios nos ha dado. Pero entonces necesitamos nutrir con cosas que puedan mantener el cerebro saludable. No es eso lo que ahora nos ocupa explicar, sino el papel que juega la palabra en nutrir a nuestros seres, a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro corazón, para darle esa nutrición necesaria que tenga el poder de llevar a una experiencia a cada ser humano, a una experiencia que le brinde alegría, gozo, felicidad. Así que los seres humanos somos limitados, como hemos dicho, pero Dios es ilimitado. Dios es infinito. Él es omnisciente y conocedor ilimitado de todas las profundidades del conocimiento y la sabiduría. Es precisamente la sabiduría de Dios que nos habla de cosas que aún no se han hecho y luego Él las crea con su poder. Y vamos a hablar precisamente de ese poder creador. Como dice el texto que Él mandó y fue hecho, su palabra es creadora. Dios tiene poder para crear. Él declara y lo que declara toma vida. Es decir, la palabra de Dios es poderosa. La expresión dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sea la seca, es decir, sea la tierra creada, Y entonces Dios creó la tierra. Produzcan la tierra plantas y árboles, frutales, animales y aún el hombre que lo hizo con sus manos delicadamente, Dios lo creó. Hagamos al hombre y Dios hizo al hombre. En otras palabras, la voz de Dios, todo fue hecho a su voz. Es el poder creador de nuestro Dios. Cuando Dios creó, usó una palabra hebrea para describir lo que Dios crea. Y Dios crea de la nada. Y se utiliza la palabra bará. Este verbo únicamente se usa cuando Dios está creando. Solamente Dios puede hacer bará, es decir, crear de la nada. Solamente. No se puede usar en el hebreo para asignar algo que puede crear alguien, sino es solamente cuando Dios está creando algo de la nada. Es decir, Dios no utiliza materia preexistente, algo que esté allí para tomarlo y crear algo. No, Dios todo lo crea, todo lo hace posible. Pero Dios no solamente ha creado este mundo, sino que además Él es sustentador. Él sostiene, Él alimenta. No es el pensamiento deísta que cree, el deísta que Dios creó y se alejó, dejó abandonado. No, Dios está siempre presente. Dios está nutriendo. Dios está sustentando este mundo porque Él es creador. Y a través de la inspiración que nos da el Espíritu Santo, que está siempre activo, que está siempre moviéndose sobre la faz de esta tierra desde el principio, como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, Él estaba creando. Inspiró así en la creación, de la misma manera inspiró su santa palabra. La palabra escrita es toda palabra, es inspirada y divinamente, enteramente para toda buena obra. Ese mismo poder inspirador es el mismo poder que acompaña a todo aquel también que enseña la palabra. Ya no solamente es la creación de la palabra, sino la implantación de la palabra. Dios implanta la palabra en el corazón y los seres nos encargamos, todos los seres humanos nos encargamos de transmitir por medio de la ayuda del Espíritu Santo, enseñarle la palabra a otras personas. Así que ese poder de Dios, que tiene esa energía redentora y transformadora, porque Él transforma, Él regenera, Él cambia y nos da a nosotros también el poder para compartir la palabra. La palabra se imparte y da vida. Millones de personas podemos testificar que hemos sido cambiadas, hemos sido transformadas. Y quienes hemos recibido ese cambio y esa transformación, la llevamos para poder compartirla. Porque nos ha vivificado, nos ha dado un sentido verdadero de vivir. Es decir, en el interior se ha producido un cambio de una vida común a una vida que tiene pensamientos más nobles, más puros, buscando la santidad, la reverencia, el respeto a Dios y el respeto a los demás. Es porque la palabra de Dios trae vida a los seres finitos y nos conecta con el ser infinito que es nuestro Dios. Es maravilloso esto y el hecho de que no solamente cambia al que escucha la palabra, sino también le edifica y le da crecimiento a quien la comparte. Esta es la obra del Espíritu Santo que lo ilumina al mensajero de la palabra. Debemos animarnos a compartir la palabra de Dios. Les invito a terminar con una oración. Gracias le damos, Señor, por inspirar su santa palabra y ella nos lleva a compartirla con aquellos que necesitan de la misma manera que nosotros su palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bye. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es el pastor Oscar García, de las iglesias Lincoln Heights y Glendale West en Los Ángeles. Antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de una oración. Le damos las gracias, nuestro Dios, por tener este espacio tan vital para nuestra vida, para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento. Pedimos la dirección de su Santo Espíritu y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy estudiaremos en la serie Cómo estudiar la Biblia, el título Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Todo estudio trae beneficios y estudiar la palabra de Dios no es la excepción. Si queremos ser médicos, vamos a los libros de medicina. Si queremos ser ingenieros, vamos a los libros que hablan de la ingeniería o la arquitectura. Así, de la misma manera, si nosotros queremos tener un conocimiento amplio de los temas que anteriormente dijimos, como lo es el carácter de Dios, nuestra naturaleza, conocer más acerca del plan de salvación, también hemos de ver que nosotros necesitamos fundamentalmente, como seres humanos, estudiar la palabra. Porque no solamente es un beneficio específico de que nos proporciona leerla, muchos pueden leer, pero estudiar es mucho más allá de solamente ir a un conocimiento superficial, un conocimiento nada más por llevar una información, como un estudio de cultura general. Hay quienes estudian hasta en las universidades el derecho como se ve en la Biblia. Pero en esta oportunidad nosotros tenemos el privilegio de extraer los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Beneficios específicos que nos proporciona ese contacto que tenemos con la palabra. Y si lo hacemos de una manera mucho más constante, si lo hacemos de una forma experiencial, si venimos nosotros día a día con el estudio, el interés de poder conocer el carácter, el amor de Dios y lo que Dios tiene para nosotros en un sentido de orientación diaria, ¿cuántos beneficios obtendríamos del estudio de la palabra de Dios? Así que corremos en este estudio de los beneficios y entonces nosotros participamos de la naturaleza divina, es decir, comenzamos a conocer a Dios en su manifestación, en su carácter, en su bondad. También nos conocemos a nosotros, nuestra naturaleza, de nuestro origen y también de lo que nosotros necesitamos. También se nos implanta el conocimiento de esta palabra para nuestra salvación, como lo dice el apóstol San Pablo en el capítulo 3 de su epístola, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, que me permito leerla. Y dice aquí: pero persiste tú, hablándole a Timoteo, en lo que has aprendido. Timoteo era un joven y le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, y esto es importante que nosotros podamos subrayarle, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aquí quiero destacar un aspecto que señala el apóstol Pablo, que desde la niñez ha sabido las escrituras. Es importante que nosotros nos demos cuenta que estudiar la palabra en la niñez, donde uno puede comenzar a formar su carácter, nos lleva a tener la experiencia transformadora, formadora de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos ahora hogares que no toman la palabra como centro del pensamiento formador? Sí, tomamos otros libros, tomamos otras aplicaciones, vamos a decir, para aprender la palabra o lo que la vida queremos agarrar de ella, pero no venimos al pensamiento divino inspirado. Bueno sería que cada padre, madre, cada hogar pudiese hacer de la palabra el centro de su instrucción y su enseñanza para sacar los beneficios, que tiene beneficios eternos. Pero no nos damos cuenta que tenemos un tesoro que no hemos explotado, y ese tesoro es la palabra. Así que nosotros somos edificados y sobreedificados en el reino de Cristo cuando venimos a implantar la palabra y buscamos conocer el carácter de Dios. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 32, dice que la palabra es una palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Esto quiere decir que no solamente beneficios para aquí en esta vida, sino beneficios eternos, beneficios mucho más trascendentales, mucho más amplios. La palabra tiene un propósito redentor, tiene un poder transformador. Hay cambio en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar. Llegamos a ser como nuestro Creador. ¡Qué maravilloso! Ese poder transformador es un gran beneficio. Dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo transforma, nos da el beneficio, porque la palabra santifica, según San Juan 17, 14. La palabra de Dios nos lleva a conocer y disfrutar la justicia de Cristo. Cuán justo, cuán puro es Él. Y cuando miramos a Jesús, nos damos cuenta de nuestra condición, que somos injustos, somos egoístas, somos duros de corazón, de malos pensamientos y de malas intenciones. Pero al conocer la palabra, uno de los beneficios es que conocemos el carácter justo de nuestro Dios. Por eso testificamos de la palabra, y no se trata de nosotros, y no se trata de lo que creemos y pensamos, se trata de compartir el carácter de Dios, que con ello damos beneficios también a otros. Les invito a terminar este estudio con una oración. Gracias te damos, Señor, por los beneficios que reditúa estudiar tu santa palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le saluda el pastor Oscar García, pastor de las iglesias Lincoln Heights y Glendale West en Los Ángeles. Antes de comenzar el estudio de hoy, les invito a tener una palabra de oración. Padre, le agradecemos en esta hora tan especial que tenemos el tiempo para abrir su palabra y llevar el conocimiento de ella a nuestro corazón. Deseamos que su Espíritu nos guíe en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy, en la serie Cómo estudiar la Biblia, estudiaremos aplicar la palabra de Dios. Todo estudio no debe de quedar solamente intelectualmente en nuestra mente, sino que tenemos que aplicarla. Y entonces ahora vamos a estudiar la aplicación de la palabra. Y en ella encontramos nosotros promesas de Dios. Y al hablar de las promesas escritas en su palabra, encontramos más de 3,000 promesas. Tendríamos nosotros más que una respuesta a los problemas que nosotros tenemos en esta vida, porque Dios ha dejado promesas para cumplirlas. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para dejarnos a nosotros burlados. Dios conoce todas las cosas. Así que sus promesas son reales. Y al ir a aplicar la palabra en nuestra vida, nos podamos dar cuenta que Él está siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades. Así que hay más de una respuesta en la palabra a nuestras necesidades, a nuestros problemas. Y eso es una muy buena noticia. Cada una de esas promesas, podríamos decir que es un compromiso de Dios. Pero Dios las cumple, ¿sí? Porque Dios no es limitado. Dios es ilimitado. Porque Él es todopoderoso. Y tener cercanía a un amigo, a un ser que tiene la capacidad de solventar, solucionar cualquier tipo de problema, nos da a nosotros una seguridad, nos da a nosotros una confianza, nos da a nosotros el poder estar en esa relación de amistad con Dios y de comunión con Dios y de agradecimiento a Dios. Porque cuando obtenemos el resultado de una necesidad, de una petición que tenemos a Dios y Dios nos la cumple, hemos de acercarnos a Dios para agradecerle por la respuesta que ha dado a nuestras necesidades. Así como nosotros hemos creído en Él y hemos visto sus promesas hechas una realidad, debemos también enseñar a otros a creer en sus promesas y experimentarlas. Como dije, aplicación, lo que recibimos, dando es como recibimos. Si nosotros damos, recibimos más bendición. Las bendiciones que Dios tiene en su palabra, si las compartimos con otros, también llegan a ser bendiciones para los demás y también para nosotros. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Notemos en este versículo cuánta profundidad tiene el amor de Dios. Es decir, Dios no tuvo en escatimo el enviarnos al mayor don, a su Hijo, para dar su vida por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros. No hay excepción. Dios tiene amor por los más grandes, por los más pequeños, por todos los seres humanos, por la raza humana. Dio a su Hijo, lo entregó, no para ser tratado bien como Él merece ser tratado. No, le tratamos mal. Él vino a tomar la condición de un siervo, pero sin embargo, nosotros no lo tratamos como de Él debió ser tratado. Pero Él vino. Entonces Dios nos valoró a nosotros. Lo entregó a Jesús todo por nosotros. Entonces, si el mayor don vino a este mundo, ¿cómo no entregará a Dios? ¿Cómo no nos dará Dios otras cosas? Pero debemos nosotros interesarnos en buscarle a Él. Las cosas de la vida, Dios nos las da. Las cosas materiales, Dios nos las entrega. Día a día nosotros nos valemos de las cosas materiales. Ahora, Dios también nos entrega lo espiritual para que satisfaga las necesidades básicas del hombre, como lo es el sentido de pertenencia a alguien. Pertenecemos a Dios porque Él nos creó. El ser humano no está completo si él no sabe a quién pertenece. Hay un vacío, hay un vacío. Entonces necesitamos que esa palabra sea aplicada a nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros vengamos al Hijo. Dios nos dio a su Hijo en ofrenda por el pecado para libertarnos. Mire lo que dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Algo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo, limpiar su pecado o su corazón del pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aplicando la palabra que nos dice que Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios dio a su Hijo en esa ofrenda por el pecado para libertarnos, darnos la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y el pecado. Nos garantiza una vida nueva a cada uno, prosperidad espiritual. Además, promete satisfacer nuestras necesidades, no solamente físicas, sino espirituales. Y el apóstol Pablo lo declara en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es fortaleza. Verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué completo! Dios no nos deja en una condición insegura. Dios se preocupa por nosotros constantemente, profundamente, se interesa por nuestro bienestar. Así que ahora nosotros le damos las gracias en una oración por los beneficios al aplicar su palabra. Padre, gracias le damos por estos grandes beneficios, como es el plan que tú trazaste para el perdón de los pecados del hombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Thank you. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es el pastor Oscar García, pastor de las iglesias Glendale West y Lincoln Heights en Los Ángeles, California. Antes de empezar el estudio de hoy, les invito a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias porque hoy tenemos oportunidad de abrir tu santa palabra para beneficio de cada uno de los que tomamos tiempo para estudiarla. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en la serie ¿Cómo estudiar la Biblia? Y ahora compartimos el tema compartir la palabra. Nosotros siempre osamos de ser reservados. Es decir, cuando queremos tener algo que nadie lo sepa, lo guardamos. Lo tenemos allí, escondido. Probablemente hay cosas que pueden pasar toda una vida interna en el corazón, en la mente, y no compartirla. Pero concerniente a la palabra de Dios, es necesario compartirla. ¿Por qué? Porque es buenas nuevas. Y dice un pensamiento que las buenas noticias hay que compartirlas. Como por ejemplo el día de encontrarnos con una persona que luego llegó a ser nuestro esposo o esposa. Es una buena noticia. He conocido a alguien que me gustó, me cayó bien, que nos estamos entendiendo. Es algo que se comparte. El día que nació un hijo o una hija es otra noticia que no se puede interiorizar, tenerla allí por siempre. La noticia de tener un nuevo trabajo, la noticia de tener una nueva posición o la aceptación de alguien, un joven que es aceptado en una universidad o terminar de pagar alguna deuda. Todos queremos que todo mundo sepa que hemos terminado de pagar la deuda, una casa, un auto o alguna cuenta que está por allí nos libera y entonces queremos contarlo. Las buenas noticias se comparten. ¿Cuántos de nuestros familiares han encontrado una extraordinaria noticia como lo es encontrarnos con Jesús? Esta es una gran buena nueva. La palabra son buenas nuevas de salvación. Así que el compartir la palabra con otros y que otros puedan llegar a conocer a Jesús es una de las noticias que no se pueden guardar en el corazón. Es algo que brota, que está allí en el corazón, en el pecho, para poder contar que hemos conocido, hemos descubierto el tesoro, el más grande tesoro, que como es Cristo Jesús. Así que es un aspecto emotivo el compartir a Jesús, el poder dar las buenas nuevas, el llevar a otros al conocimiento de Jesús, no callar, no se puede callar, no se puede guardar en el corazón y esperar tiempo para compartirlo. No, se comparte cuando se ama. Cuando algún familiar que ha decidido entregarse a Jesús o uno mismo ha tenido esa experiencia, es gratificante compartir las buenas nuevas. Pero quiero decirte palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Él está diciendo que no se puede callar. A pesar de que era impedido, tenía una presión de las autoridades eclesiásticas de su tiempo. No podemos. Llegó muchas veces hasta la cárcel, precisamente porque compartían la palabra. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Como en otra oportunidad, él pudo decir que el Espíritu Santo les estaba invitando a llevar la palabra. No podemos guardar silencio. No podemos detener dentro del corazón la alegría. Es como querer detener las aguas de un río con nuestras manos. Es imposible. No se puede permanecer en una posición de boca cerrada, como se suele decir, de la verdad dentro del corazón. Hay que compartirla. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice allí, en Romanos capítulo 1, el versículo 14, versos 14 y 16. Romanos 1, 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Los apóstoles llenaron el mundo conocido del evangelio porque no podían callarlo. A griegos, a no griegos, y ahora se encaminaba a Roma y decía el apóstol, no podemos de dejar de decir y compartir. A medida que nosotros entramos o entregamos nuestra vida a Jesús y la ponemos a su servicio, Él irá abriendo puertas de oportunidad para testificar. Como dice el profeta Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, para despertar mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. La sabiduría Dios nos la da para poder compartir la palabra. Si nosotros buscamos sabiduría, dice Santiago que Él la dará abundantemente. Así que esa sabiduría para enseñar la palabra vendrá del Señor si se la pedimos. Al compartir, nosotros estamos llevando esa palabra a un crecimiento interno, personal. Lo que decimos, hemos de saber decirlo. ¿Cómo lo decimos? Hemos de saber cómo decirlo. ¿Y cuándo lo decimos? Hay oportunidades que el Espíritu Santo nos está guiando a cómo decirlo, cuándo decirlo y a quién decírselo. Porque el Espíritu Santo conoce como conoció a todos aquellos como Nicodemo. Como la mujer junto al pozo, Jesús nos dio muestras de cómo compartió a Nicodemo. Lo hizo con una persona como lo hizo con multitudes. Con una mujer que también tenía el flujo de sangre. El Señor le compartió, la benefició con esa curación, con esa sanidad instantánea. También como el ladrón en la cruz se benefició de la palabra. Del centurión romano al pie de la cruz. Del eunuco que iba camino a Gaza y a millares de personas en todas las edades. Es el Espíritu quien prepara las condiciones y tú y yo debemos de orar diariamente para recibir la orden como Felipe. Júntate a ese carro y enséñale la palabra, dijo el Espíritu Santo. Concluimos el estudio de hoy con una oración, sabiendo que Dios puede utilizarte a ti poderosamente para compartir la palabra. Oramos. Gracias, nuestro Dios, por ayudarnos a compartir tu palabra. Bendice nuestra obra que hagamos a través de la testificación de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.